quemadito me dejaste a San Martín. El renegrito se quedó como un hoyín. No respetaste ni siquiera San Martín, siquiera San Martín, siquiera San Martín. Musiquito del talón, musiquito del talón.